Ya tenemos en línea, nos dice Vicente Lima desde Estudios, a nuestro compañero Jorge López Ave desde España para esa columna sobre la realidad europea que tenemos los sábados. ¿Estás por ahí, Jorge? Buen día. Estamos acá casi buenas tardes. Yo te mandé al sí. Otro número, quizá la podés ver después, sí. De un joven lector, muy joven lector de la juventud. Te lo cuento a vos también, porque sos sí, periodista y siempre nos estás aportando ideas para el tema de los medios. Un joven lector de la juventud en edad escolar que está con el diario La Juventud de este fin de semana acá en la zona montevideana de Peñarol, se llama Filipo, y nos mandó un audio que no podemos ahora reproducir al aire, pero nos aporta una idea, porque yo le mandaba la imagen a Ángeles también, que quiere que agreguemos, que aparezca en la juventud, esos entretenimientos, esos ejercicios de encontrar las diferencias entre un mismo dibujo. Dice que si no se aburre, que él pide que tenga esa sección, la juventud, las siete entretenimientos. Exacto, porque si no se aburre. Vamos a, le decimos a Filipo que le vamos a decir a los compañeros del diario ese pedido que él hace, porque además Filipo sale de pintada, todo. Y es una idea muy buena para las páginas de la juventud, para que los niños no se aburran. Estabas diciendo lo de Colombia y me estaba acordando sí. De una situación también muy complicada que está viviendo el ejército alemán. La semana pasada, Hernán, hablábamos de que el gobierno había prohibido, ¿te acordás? Una organización de extrema derecha. Cierto, y durante que esta anuló semana, un grupo elite. Exactamente. Durante esta semana ha tenido, claro, no ha tenido las grandes tapas de diario en el resto del mundo, pero si que siguió la noticia se fue informando de que ha habido una gran bateola, un gran mar de fondo en todo el ejército alemán, porque sorpresa, no tan sorpresa, han detectado que está absolutamente preñado el ejército de neonazis. Es decir, que no era uno que estaba loco y que se puso la esvástica en la camiseta, no. Es decir, hay todo un entramado de organizaciones ultraderechistas que han hecho granero ahí en el ejército alemán. Ha habido destituciones, ha habido informes periodísticos y ha sido uno de los temas claves de Alemania en esta semana, hasta qué punto está implicada o cientos de soldados, aparentemente soldados, con una no solo estética, sino con una ideología nazi. Como decías vos también la semana pasada, no es un tema menor, porque es Alemania, ojo, es decir, Alemania y nazis no es lo mismo que decir Pakistán y nazis. Es decir, porque en Pakistán puede tener un punto casi folclórico, pero en Alemania estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que son los nietos de gente que de repente estuvo en el ejército nazi, ¿no? Y claro, preocupante a todos los niveles, a todas las escalas, porque también coincidimos en que el ejército alemán forma parte de la OTAN. Entonces, ¿a quién está mandando la OTAN, que se preocupa mucho de cuando hace alguna misión internacional imperialista, de que va por la paz, la democracia y no sé cuántos mojos más? Va a resultar que no, que la gente que va a hacer esas misiones ideológicamente lo tienen clarito, ¿eh? Y la ideología que tienen es de extrema derecha, ojo. Y la convivencia, imagínate el contacto de esos militantes nazis con fuerzas militares de otros países, ¿no? Efectivamente, es decir, los ejércitos en general, lamentablemente, en sociedades occidentales, en los últimos años, por eso que estabas hablando lo de Colombia, yo me estaba acordando miméticamente de Alemania, ¿no? Está, digamos, lleno de gente que recurrió a un sueldo, y eso nos va, como uruguayos nos vamos a sentir cercanos, recurrió a un sueldo del Estado y con muy, muy poco acervo cultural, y ahí fue impregnado de ideología absolutamente antidemocrática, ¿no? Exactamente. Bueno, Francia también tema esta semana, ¿no, Jorge? Sí, sí. Dimitió el gobierno completo con el primer ministro. La razón fundamental, bueno, hay varias razones. La más conocida, la más extendida, fue el fracaso de Macron, del actual gobierno y del actual presidente en las elecciones municipales. Las elecciones locales tuvieron una segunda vuelta. La primera fue muy polémica, recordarás, porque fue ya metidos en el tema del coronavirus y el confinamiento, Macron se empeñó en que hubiera igual elecciones municipales, pese a la oposición de todas, salió mal, pero por las leyes francesas, en aquellos sitios donde no hubo una mayoría clara de determinado intendente o intendenta, pues se fue una segunda vuelta. Segunda round fue ahora el domingo pasado, y la verdad es que los resultados fueron muy malos para el gobierno. En general, sí, hay que ir analizando ciudad por ciudad, pero lo que hay es, lo primero que a destacar, para que también el oyente de la 36 conozca la realidad europea, es una grandísima abstención, es decir, al no ser obligatorio el voto, nos vamos a guarismos del 60-65% de no participación. En determinados barrios de grandes ciudades puede llegar hasta el 70%, es decir, de cada 10 personas no votan 7. Y en el universo de los que votan es fundamentalmente gente mayor que bueno, que está, digamos, con el temor permanente de perder jubilación y cosas así. Que no ocurre eso, pero que está extendida esa idea. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente joven fundamentalmente no está participando. Pese a todo, del 35-40% de la gente que participó, ha habido un escoramiento hacia los verdes. Los verdes tienen ese voto, digamos, no reírse mucho, pero un poco antisistema. Digo no reírse mucho porque a la hora de la verdad se coaligan con el primero que venga y le ofrezca algo, ¿no? Esa es la triste realidad. No estamos hablando de los verdes alemanes de los años 80 con Petra Kelly y tal, que tenían un tono muy anticapitalista, muy, muy fervientemente antisistema. Esto ya está, es un verde clarito, digamos. Descolorido. Que es el refugio de mucha gente, descolorido totalmente, que es el refugio de mucha gente que no quiere votar al arco tradicional de centro derecha, derecha o Partido Socialista, y le da a los verdes. La verdad que es una subida en casi todas las ciudades muy, muy importante, es una fuerza determinante, igual que es en Austria o en Alemania, países importantes desde el punto de vista no solo demográfico, sino económico. Y están ahí, es una fuerza real, ideológicamente ellos no quieren que se le considere ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Eso, cuando alguien habla así, es que normalmente es de centro-derecha, pero bueno, digamos que no tienen pudor en gobernar algunos Länder en Alemania o en Austria con la derecha clásica, es decir, no tienen problema. Ellos consideran 4 o 5 puntos básicos que tienen que ver, ojo, con centrales nucleares, con cosas que aparentemente pueden estar bien, pero después, no sé, como no se meten en política económica y le da igual que, el sistema socioeconómico, no antes, pero sí ahora, a los verdes, pues es fácil verlos coaligados con cualquier tal. O sea que se ha convertido en un partido comodín donde tanto los socialistas como los conservadores los utilizan para poder gobernar, ¿no? O sea que no tenemos motivos para alegrarnos mucho o hacernos expectativas por esos resultados de las municipales. No, los terrenos electorales en realidad no están en esta época muy abonados para fuerzas de izquierda. Se manejan otros parámetros y yo sí me he parado a mirar, aprovechando lo de las elecciones municipales y que tenía algo de tiempo, los circuitos electorales en ciudades como París o como Lyon, etcétera, y la verdad es que en los barrios obreros se vota muy poco, ¿no? Es decir, no hay, la izquierda no tiene ahí la confianza de los trabajadores y no, hace unos años se podía decir, bueno, como están muy enojados van y votan a la extrema derecha. Ya te podría decir que ni eso, engrosan la abstención, como diciendo que les da un poco igual quién los represente de alguna manera, y como la verdad que la clase política europea al menos, aunque me atrevería a decir que mundial, pero bueno, europea por lo menos, ha hecho méritos como para que se le tenga mucha confianza, con casos enormes de corrupción y de corruptelas de todos colores, es normal que miles, millones de trabajadores, de familias de trabajadores, cuando llega el día de las elecciones, pues miran para otro lado, no se sienten identificados ni sobre todo ilusionados con una posibilidad de cambio importante para sus vidas, porque saben que no va a ocurrir dentro de este parámetro de sistema, ¿no? Bien, nos anotaste también como punto de mira en este contacto de este sábado, Ucrania, Jorge. Sí, porque está habiendo maniobras militares otra vez muy importantes. De hecho, España, como va rotando, le toca en este mes dirigir allí la jugada, como se suele decir. Ahí están desembarcando mucha tropa en el Mar Negro, y están atrincherándose en Ucrania. Es evidente, hay dos fronteras, hay dos espacios. Uno es el norte, donde están los países bálticos, Estonia, Letonia y Letonia, y otra Ucrania. Si miramos el mapa, se trata de una pinza perfectamente orquestada de vigilancia, más Polonia, que hablábamos la semana pasada del desplazamiento de tropa alemana, de tropa norteamericana en Alemania, que se ha ido a Polonia, y tenemos un cerco casi perfecto hacia Rusia, ¿no? Por lo menos la OTAN está intentando justificar gastos militares, que no son pocos, con el tema de la vigilancia que quieren tener con Rusia. Pero lo de Ucrania es muy grave, primero porque Ucrania está siendo defendido por la OTAN y por la Unión Europea cuando se trata de un gobierno profesamente neonazi, ojo, profesamente neonazi, que cuando se le dicen que es un gobierno nazi no miran para otro lado, no tienen problema, y es el gobierno que defiende la Unión Europea. Y el que está acosando, a Rusia. Es decir, que a veces pensamos que los países, los gobiernos no tienen ideología. El de Ucrania es terrible y, sin embargo, tiene el apoyo, no sé si de llamar o de legitimidad democrática, no sé, ya se me escapan las palabras, de la comunidad europea, de la Unión Europea y, por tanto, de su brazo armado, que es la OTAN, como si tal cosa. Y lo que están haciendo ahí es una historia que va más allá, que es de ofensiva y de provocación a Rusia, clarísima. Digo, porque después, si hay un incidente, las tapas de los diarios van a decir Rusia y Putin vuelven a atacar. La verdad es que están en este momento como rodeados, ya te digo, por el tema de los países bálticos, Polonia, Ucrania, han creado como una especie de muro otánico para que tener vigilado a Rusia, ¿no? Eso es un tema que me parece de muy grave. Es la vieja historia de tomar países pequeños pegados a las potencias que Estados Unidos y sus socios europeos les interesa tener ahí hostigando en torno a Rusia, a China, a Irán, ¿no? Claro, pero siempre de este lado, porque si después ponemos misiles en Cuba y se arma un lío bárbaro, ¿no? Claro. Es decir, si es de este lado no hay problema, el problema es del otro. Y cuando es de este lado son pobres países víctimas de los grandes, sí, de los imperios. Sí, exacto. Bueno. Gran noticia también, por lo desagradable, ha sido la decisión del Tribunal Supremo inglés de como no puede ser de otra manera, dado las mafias en las que se mueve el capitalismo, ha otorgado a Guaidó, gobierno, al presidente interino, mafioso, falso de Juan Guaidó en Venezuela, la potestad de hacerse cargo de 21 toneladas de oro que Venezuela como país tiene en el Banco de Inglaterra. Y ahí entendemos un poco todo el operativo, ¿no? Es decir, va a resultar que el operativo de Donald Trump y de la Unión Europea favoreciendo de tener un gobierno paralelo, un presidente paralelo en Venezuela, que es casi una cosa de chiste de los hermanos Marx, tenía su razón de ser, que puede ser el oro, que son 1.000 millones de dólares en oro, que ahora el Tribunal Supremo inglés ha decidido que es, en realidad es de Juan Guaidó, no del gobierno legítimo de Venezuela, un auténtico, te digas, surrealismo total. Tendríamos que nosotros, Hernán, Vicente, vos y yo, hacer un gobierno paralelo a la calle, sí, y a ver si el Banco de Inglaterra devuelve el dinero en vez de a Uruguay, nos lo devuelve a nosotros como legítimo representante de la República Oriental. Es tremendo eso, y además hay que explicarlo con detalle, Jorge, a la audiencia, a la gente, a la opinión pública, porque, bueno, es un proceso dentro de operaciones que Venezuela hizo con instituciones financieras europeas a cambio de préstamos, dio oro como una especie de garantía, sí, de depósito, claro, y entre esas instituciones se pasaron el oro bajo el cuento de que por el bloqueo norteamericano no lo podían devolver, y bueno, y ahí anda circulando, exacto, andan pasándose entre ellos el oro venezolano, ¿no? Claro, entonces crean y generan un falso presidente para que tenga una excusa para darle el dinero. Una plata que Guaidó no va a ver ni loco, que se pasa directamente, claro, a las arcas norteamericanas o a las arcas de la Unión Europea, que son los que han hecho todo el operativo, evidentemente. Es decir, es un robo, es un saqueo. Por eso Maduro y Cabello lo han dicho en las últimas horas con mucha claridad. Se trata de un capítulo más del saqueo. Es decir, un gobierno que no existe, un presidente que no existe, más que en la mentalidad calenturienta de Donald Trump y de la Unión Europea, se va a quedar con el oro de un país, es decir, de todo un país, que no es de Maduro tampoco, es de la República Bolivariana de Venezuela, que Maduro puede dimitir esta noche, pero el oro es de Venezuela, no de Guaidó. Y hay que ver qué haría, y con todo el oro venezolano, me parece que hay unos cuantos venezolanos que no están dispuestos a ser comprados por Guaidó. Pero bueno, vamos parece a España, Jorge, para redondear el contacto el esta domingo semana, que viene que hay hay varios elecciones. temas. Hay dos elecciones importantes, como decíamos la semana pasada, en Galicia y en el País Vasco. La semana viene marcada por el intento de desembarcar de la extrema derecha, que en España se llama, como saben, la audiencia Vox. Están intentando, trasladan 40, 50 personas a un pueblo de Euskal Herria o de Galicia para poder hacer un meeting y que sean las cámaras de televisión. Entonces van con un ómnibus, o dos ómnibus, desde Madrid, montan ahí el meeting y salen en los informativos, pero porque no tienen en realidad, ni en el País Vasco ni en Galicia, tienen mucho menos en el País Vasco, no tienen ninguna base social, la extrema derecha como tal, como pueda tener en Madrid o en Murcia o en Andalucía, ¿no? Es decir, en esas dos regiones no hay base social de la extrema derecha. ¿Qué ocurre? Que se le está haciendo frente, es decir, que prácticamente a diario, cuando llegan a esos pueblos, a esos barrios, hay colectivos antifascistas haciendo fuerza para gritándole que no queremos fascistas en nuestros barrios, que no queremos fascistas en nuestros pueblos. Ha habido un incidente con una de las diputadas de Vox que fue a una de esos mítines que ellos organizan con gente de fuera, que dice ella que recibió una pedrada con sangre. Luego hay muchos rumores, y no solo fake news, sino de equipos de enfermeros y de médicos que al ver las imágenes y al ver el parte de urgencias que dieron, que sospechan de que no hubo tal pedrada, digo como anécdota, sino que era algo así como una película que estaban realizando la gente de Vox, y eso ha generado bastante ambiente, digamos, humorístico en la campaña electoral. No creo que en ninguna de las dos regiones la extrema derecha como tal obtenga representación, mucho menos en el País Vasco, donde la verdad es que están teniendo una contestación enorme. Ayer hay unas imágenes de que fueron a un barrio de San Sebastián, ya te digo, unas 40, 50 personas, que era lo que cabían en un ómnibus que viajaron desde Madrid, y había como 2.500 personas esperándolos para decirle que no querían fascistas, ¿no? Entonces la imagen era un poco impresionante porque eran 50 personas venidas de fuera en un ómnibus, 200 policías alrededor como si fuera un cómic protegiéndolos, y 2.500 personas atrás con banderas rojas, banderas vascas, banderas de LGTBI, protestando y diciendo que se vayan, que se vayan, que se vayan. Muy bueno. O sea que, como ves, la campaña electoral está muy calentita. Sí, claro. Y todo esto en medio, además, de algunas nuevas medidas de confinamiento en algunas zonas, ¿no? Efectivamente. La economía ha obligado al gobierno y al capitalismo en general a intentar reactivar todo con mucha rapidez. Creo que con demasiada rapidez, porque están, como decís, en España solo hay más de 60 focos. Focos es un grupo de personas que están, digamos, con la coronavirus. Y hace unas horas de esta mañana, en una localidad catalana, en Lleida, en Lérida, de hecho, lo han bloqueado toda la zona otra vez, porque ha pasado, según la Organización Mundial de la Salud, que hace un tanto por ciento con respecto a la población de infectados, la ha superado. Y bueno, el desconfinamiento que se venía desescalando ahí se ha parado y se ha vuelto a tomar medidas. La rumorología, y lo repito porque lo estoy repitiendo casi todos los sábados, es que se viene una segunda ola. Es decir, anteayer creo que el diario El País de Madrid entrevistaba a un virólogo y decía que a él, sí. Lo del tema, la discusión de que si viene una segunda ola o no, que él no tenía, eso no era la discusión, él lo daba por supuesto. El tema es qué grado de fuerza va a tener esa segunda ola. Él daba por hecho de que sí venía. Sí, será todo un desafío a ver qué se aprendió de la primera para atenuar el impacto de esa segunda, si se confirma, como bueno, lo están marcando varios países, pero con los números más graves trasladados de Europa ahora aquí a Sudamérica, empezando Exacto. por Brasil. Exacto, para que la audiencia también lo sepa, una de las cosas que, de las que se habla con mucha, mucha frecuencia en todos los medios de comunicación europeos, porque si le haces un pantallazo a todos, está tema Estados Unidos y tema Brasil, está en la tapa de los diarios, sí. Porque la gente casi no da crédito a lo que está pasando, sobre todo porque puede pasar, pero con las medidas nulas que están tomando a la contra Donald Trump y Bolsonaro, ¿no? Es decir, es la gente en cualquier situación que encuentra gente y hablas del tema, la gente se escandaliza y dice, bueno, ¿qué querés con esos dos presidentes que tienen? Es un comentario generalizado. Sí, digamos. Claro. Bien, Jorge, bueno, viste que al final se portó bien el teléfono, la conexión. Sí, me puse en un punto y te contacto. Aseguro que... Ya, lo aseguro, ¿no? Y a Vicente que estoy clavado, pero clavado en un lugar donde vi que funcionaba y se me quedé quieto que no he dado ni medio paso. Dejá la marca en el piso para el sábado que viene. Bueno, le mando un saludo muy grande, che. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo grande.